Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos ustedes, amigos y hermanos. Dios les bendiga. Esto es Diálogo Pastoral desde Houston, Texas, para todos ustedes. Le damos la bienvenida a todo el mundo, a todos ustedes que nos escuchan en América, en los diversos países donde llegamos. Dios les bendiga. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, este es el programa que más la gente escuchen América y el mundo. Dios les bendiga. No dejen perder tu corona. Advirtiendo, levantando su espíritu, levantando su conocimiento y levantando su nivel de alerta. Alertándoles a ustedes sobre los acontecimientos de las cosas que están por venir. Somos Diálogo Pastoral. Nuestra iglesia, Centro Evangélico Cristiano, nos reunimos en el 9426 Telephone, detrás del aeropuerto Hobby. Esta noche tenemos servicio, 7:30 de la noche, mañana 7:30 de la noche, domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, respectivamente. Si usted no tiene una iglesia, anda buscando un lugar donde congregarse, anda queriendo desde hace tiempo venir a visitarnos, pues dése la oportunidad de darse la vuelta por aquí, por Centro Evangélico, 9426 Telephone. Vendrán cuando menos pensé. Nuestros teléfonos 713-991-5760, 713-991-5760. Usted puede llamarnos y participar de nuestros programas cuando abramos las líneas telefónicas. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Velad, eso dice mi hermano Luis Serna. Bueno, Dios le bendiga. Estamos nosotros, hemos estado hablando sobre algunos aspectos que tiene que ver con el Evangelio de Juan, y algunas de las cosas que aquí se dicen tiene que ver muchísimo y se aplica a la iglesia en general, a la vida del creyente a nivel general. Antes de nosotros continuar en esto, estaba mirando las noticias hace un ratito y estaba viendo problemas allá en Israel, y yo le comenté a ustedes que había una enorme protesta que se estaba dando. El rey de Jordania, le dije, había protestado que las construcciones cerca de la mezquita sobre la roca que Israel está haciendo, desde el rey de Jordania, que eso viola los tratados de paz que ellos firmaron con Israel. En el día de hoy miramos que ha habido algunos choques, algunos enfrentamientos. Israel asegura de que lo que está haciendo es reparando algunos puentes y unos lugares que han sido dañados por la nieve, dañados por el weather. Y el asunto es que los palestinos y los musulmanes pues prácticamente no quieren para nada ver cerca de esa región y de esa área a los judíos, a Israel. Y esto nos da a nosotros un ejemplo de lo volátil que es la situación allí. Y usted puede estar seguro que esa mezquita en un momento dado va a desaparecer. Esa mezquita ha sido construida en la ruina de lo que era el templo, lo que se ha llamado el segundo templo, se ha llamado el templo de Herodes, no porque el templo fuera de Herodes, sino porque ese templo fue embellecido por el gobierno del rey Herodes, y por eso se le llama el templo de Herodes. Y es el templo donde Jesucristo fue presentado, fue el templo donde Jesucristo discutió con los doctores de la ley, el templo donde Jesucristo habló muchísimas veces y enseñó muchísimas veces, el templo donde el cojo de la puerta de la hermosa fue levantado, el templo donde Jesucristo tomó el látigo y corrió a los mercaderes que estaban allí, el templo donde Pedro y Juan sanaron al cojo de la puerta de la hermosa, Pedro y Juan. El templo donde Pedro y Juan predicaron y se convirtieron los allá cerca del pórtico de Salomón, se convirtieron los miles de personas. En fin, de eso estamos hablando. Allí solamente queda, después de la destrucción por el gobierno de Roma, en el año 70 después de Cristo, queda una sola pared, que es el Muro de los Lamentos. El muro es allí donde los judíos oran y donde se supone estaba el lugar santísimo. Allí los musulmanes construyeron un templo de ellos, una mezquita. Ellos dicen que ese es el tercer lugar más sagrado de su religión. Bueno, pues prácticamente nosotros miramos y nosotros entendemos, allí hay un conflicto, porque los judíos no pueden construir otro templo que no sea en ese lugar. Y la Biblia nos habla en una forma bien clara la edificación de un tercer templo. Los judíos van a edificar su tercer templo y esto va a desatar un tremendo problema. Parece ser, si nosotros interpretamos bien la profecía, parece ser que quizás, tal vez, a lo mejor sea el anticristo cuando venga que le permita a los judíos edificar su tercer templo. Parecería ser porque en ese mismo tercer templo el anticristo se sentaría y se haría pasar por Dios, y en ese mismo tercer templo va a ser desenmascarado. Al día de hoy nosotros sabemos, conocemos, se ha discutido bastante sobre los planes del pueblo de Israel para edificar su tercer templo y la confección de la vestidura del sumo sacerdote. Se ha hablado bastante de los sacrificios de la vaca roja. Yo incluso le traje a ustedes una vez, que cuando estábamos hablando de la serie de Apocalipsis, fotos donde se han clonado vacas rojas traídas específicamente de Rusia, y Israel tiene esas vacas porque no se puede comenzar, conforme a la ley judía, nada sin la ceniza de la vaca roja, que es la vaca alazana, la vaca que era quemada fuera, con la cual se mezclaba en las aguas y los utensilios se lavaban en ello para purificación. En fin, todo esto está preparado y a los judíos le falta su tercer templo. Y vemos que hay un proceso que se está dando y estamos observando muy de cerca todos estos acontecimientos. Yo sé que algunos de ustedes que son antijudíos, diría anti-israelita, tenemos gente aquí que nos oye de toda clase, cuestionaría bastante la legitimidad, según algunos de ustedes, de Israel y del pueblo de Israel a ocupar Jerusalén y a ocupar ese lugar. En primer lugar, los palestinos dicen que Jerusalén es de ellos, y yo le voy a decir a usted, Jerusalén es de Israel. Jerusalén se llama la ciudad de David. David conquistó Jerusalén, que antes se llamaba Jebusalén, la conquistó de mano de los jebuseos. Y hace 3,000 años David estableció el reino de Israel como capital en Jerusalén. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nosotros miramos que hay profecías bíblicas muy fuertes con respecto a lo que es Jerusalén. Los palestinos dicen que el Estado palestino que ellos quieren, lo quieren con Jerusalén como capital. Yo creo que se van a quedar esperando. Los judíos nunca van a entregar Jerusalén. Y en segundo lugar, hay alguna gente que dice, incluso le llaman a los territorios que Israel y los palestinos disputan, territorios ocupados por Israel. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cuáles territorios ocupados? Si eso es Judea y Samaria lo que se está disputando en el día de hoy, y eso históricamente pertenece a Israel. Territorios ocupados son los territorios, los territorios musulmanes, esos son territorios ocupados. Si a eso vamos, y ayer alguien me hizo la pregunta sobre Turquía. Turquía, que es un bastión islámico, ¿eso era cristiano? Ahí en Turquía, en esa región, es donde estaban las 7 iglesias de Asia, algunas de las iglesias de Asia, la Odisea, Pérgamo, Tiatira y todo eso. Esos eran territorios ocupados que luego después del año 600 con las huestes musulmanas. En otras palabras, se habla de que el cristianismo y las cruzadas. He escuchado gente hablar de las cruzadas, pero yo le voy a decir que la primera invasión fue la invasión musulmana. Los musulmanes invadieron Jerusalén había un guerrero llamado Saladín, guerrero musulmán, y las huestes de Saladín prácticamente barrieron todo el Medio Oriente. Por ejemplo, nosotros sabemos la región de Tiro, la región de Sidón, toda esa parte son regiones bíblicas. Tiro y Sidón, ahorita son pueblos del Líbano, está dominado por las huestes musulmanas. Nosotros miramos los territorios donde estaba una de las primeras iglesias cristianas, Antioquía de Siria, provincia de Siria. Todo esto está dominado vastamente por lo que es la influencia islámica musulmana. En otras palabras, si vamos a hablar de territorios ocupados, los musulmanes son los que han ocupado todos esos territorios. Y antes que esto, eran territorios, si se quiere, si vamos al asunto de fe, donde Pablo, el apóstol, anduvo predicando el Evangelio y donde se establecieron iglesias por todo lo que es Asia y todo lo que es esa parte de Europa. Por lo tanto, si hablamos con propiedad esto, vemos nosotros que el levantamiento de esa mezquita sobre lo que era el lugar santísimo del templo judío, prácticamente, es, si se quiere, ese pedazo de territorio es el pedazo más sagrado, si se quiere, de la religión judaica. Y vemos nosotros que prácticamente como dándole una bofetada al pueblo de Israel, vemos nosotros que el pueblo musulmán, los árabes, plantan un templo donde estaba el lugar más sagrado, que era el lugar santísimo, del templo del pueblo de Israel. Así que no se sorprendan ustedes y no nos sorprendamos nosotros si en un momento dado, y por ahí eso va a haber un conflicto. Israel no ha renunciado a edificar su tercer templo. Y en ese lugar, específicamente en ese lugar, se edificará el tercer templo. Y si usted quiere saber si se va a edificar o no se va a edificar el tercer templo, estudie la Biblia. allá en el libro de Ezequiel nos habla, en el libro de Apocalipsis nos dice exactamente, nos habla de esto, en el libro de Segunda de Tesalonicense nos dice que el anticristo se hará pasar por Dios. En Daniel capítulo 12 nos habla de la abominación desoladora, y hay algunos preteristas, intérpretes bíblicos en el preterismo, que dicen, no, ya eso pasó. El asunto es que los acontecimientos apocalípticos que nosotros estamos mirando, que se están dando en el día de hoy, algunas cosas que presagian lo que viene, no son cosas que han pasado. Note usted que en el libro de Mateo, en el capítulo 24 específicamente, el Señor dice que nos enfoquemos en la higuera, mira la higuera es Israel. Y también allí Jesús dice, de cierto, que no pasará esta generación hasta que estas cosas acontezcan. Los expertos en el idioma griego dicen allí que la generación a la cual el Señor se estaba refiriendo es la generación que mire cumplirse, pies, paso a paso, cosa tras cosa, todas las predicciones en conglomerado de Mateo 24, esa será la última. Obviamente guerras y rumores de guerra, plagas y problemas ha habido siempre, pero nosotros miramos que en el día de hoy, prácticamente este es el tiempo donde todas estas cosas se están dando una detrás de la otra, no solamente la inestabilidad política, la inestabilidad religiosa, hay una guerra político-religiosa en el día de hoy, hay el cristianismo, el judaísmo y el islamismo están prácticamente enfrentados el uno al otro en el día de hoy. Y todos estos conflictos que se están dando, no crean usted que en el día de hoy se está peleando por otra cosa. Es una guerra ideológica, por lo menos del lado musulmán para acá. Se está peleando por el alma de la gente realmente, aunque a nivel de gobierno los conflictos que se están dando se da a nivel supuesto político. Pero esto no es asunto de política. Esto es un asunto mucho más profundo que ello. Jesús nos ha advertido a nosotros y nosotros debemos de darnos por advertido. La palabra del Señor nos habla en el libro de Tesalonicenses, dice, pero vosotros no sois de las tinieblas, vosotros sois de la luz. Nos habla de la sobriedad. Ustedes no están ebrios. Está hablando de la iglesia, que si tiene sus cinco sentidos bien puestos, su pensamiento, su cabeza bien puesto, la iglesia al día de hoy entiende y sabe las cosas que están pasando. Dice que los que son de la luz están despiertos. Allá en Mateo 25, el Señor advierte dos cosas. Si usted denota Mateo 25, prácticamente es una ilustración sobre... El Señor comienza a predicar en Mateo 24, pero Mateo 25 nos habla de la parábola de las 10 vírgenes y nos habla de la parábola de los siervos que trabajan. Y prácticamente estas parábolas ilustran, es una ilustración, en una forma práctica del Señor advertirnos a nosotros y advertir a su iglesia de cuál debía de ser la actitud de nosotros antes de la situación que nosotros estamos viviendo. Y la parábola de las 10 vírgenes dice que hay gente descuidada y hay gente que va a estar apercibida, hay gente que su lámpara estará llena de aceite, hay gente que no tendrá, hay gente que entrará a la fiesta, hay gente que no entrará. Y allí se nos advierte cómo debemos nosotros de espiritualmente prepararnos. La parábola del siervo nos habla de cómo debemos de trabajar y ocuparnos en las cosas del Señor en los días que estamos viviendo. Entonces, la Biblia en este aspecto es clara. Mientras nosotros observamos las cosas que están pasando, debemos nosotros entonces mucho más de apercibirnos y prepararnos. En el día de hoy, lamentablemente, nosotros miramos una iglesia muy distraída en muchísimas cosas. Note, Pablo habla de buenos obreros y malos obreros. Los malos obreros son aquellos Y también en la parábola del Señor se habla, los malos obreros son aquellos, hay una parábola que el Señor dijo, donde dice que se va el padre de familia y los obreros dicen, está tardando mucho, mejor, dice, dediquémonos a beber, a descuidarnos, a no hacer el trabajo, a fiestar. Dediquémonos a esto. Dice, ¿qué hará el Señor con aquellos malos obreros cuando venga? Con aquellos malos siervos, malos esclavos, cuando venga. ¿Se da cuenta? Entonces hay gente que en el día de hoy pues se dedican a adormecer a la gente. Y a la gente se puede adormecer de muchas maneras. Entreteniéndolos, predicándole cosas que no tiene que ver o que no le lleva a la preparación que usted y yo necesitamos. Nosotros, usted y yo, necesitamos prepararnos, necesitamos capacitarnos y estar alerta. Y hay mucha gente que sencillamente no está alerta, y hay malos siervos que su trabajo es adormecer a aquellos que debían de estar despiertos, que debían de estar alerta. Entonces, en este aspecto, usted y yo tenemos que no adormecernos y mirar las cosas. Yo le he hablado varias veces, en el Antiguo Testamento se habla de los hijos de Isaacar, eran personas que en el Antiguo Testamento dice eran expertos en leer y entender los tiempos. En el día de hoy necesitamos levantarnos como los hijos de Isaacar y ser expertos en percibir, leer y entender los tiempos que nosotros estamos viviendo. Estamos observando entonces muy de cerca, extremadamente de cerca, esto que está aconteciendo con Israel ahorita, y este conflicto por las construcciones cerca del templo sobre la roca, la mezquita sobre la roca, a ver qué va a pasar y si haya algún conflicto. Y vemos nosotros que cuando parece ser que Israel está más cerca de llegar a un acuerdo con los palestinos, algo pasa, que las cosas se ponen otra vez color rojo y se enciende el fuego de la discordia. Y otra cosa que también yo miré en el día de ayer que me llamó bastante la atención es el líder supremo, ahora no Mahmoud Ahmadinejad, el presidente de Irán, sino el líder supremo, que es el verdadero poder de Irán, el Ayatollah Khamenei, es el que heredó el poder religioso del Ayatollah Ruhollah Khomeini, este el Ayatollah Khamenei, que es el líder supremo de la religión chiita, y es el líder supremo de la religión chiita en Irán. Estaba en una reunión con los miembros de la Fuerza Aérea de su país. Ellos están haciendo algunos ensayos de guerra, preparándose para una supuesta o potencial guerra con los Estados Unidos. Y a mí me llamó la atención que este señor dijo, y cuando ese líder religioso habla, él no juega. En otras palabras, ellos saben lo que están diciendo. Y ellos se han propuesto, pues prácticamente ellos entienden conforme la religión de ellos, que han llegado al punto final donde ellos tienen que actuar, y lo van a hacer. Entonces, él estaba diciendo, y usó esta reunión para amenazarnos a nosotros, diciendo que cualquier país que intervenga en Irán, no solamente ellos responderían en una forma dramática. Y mire usted, contra Estados Unidos ningún país en una guerra convencional puede levantarse. Estados Unidos es un país que tiene armas, elementos, ciencia y capacidad para borrar del mapa cualquier país. Eso es indiscutible. Ahora, hay otro tipo de guerra que esta gente usa, y que es el tipo de guerra que están usando en Irak, que es guerra de guerrilla. Y la guerrilla urbana es una de las guerras de guerrilla más desesperante, desestabilizadora. La guerra de guerrilla prácticamente es una guerra donde el guerrillero sabe que no va a ganar militarmente, pero es una guerra donde es una guerra desgastadora. Es una guerra donde los que están luchando, haciendo guerra de guerrilla, saben que le van a matar mucha gente, pero es una guerra cobarde. Se ponen bombas, se hace sabotaje y se mata gente inocente, se hace muchas cosas. Y la gente que tiene un poquito de pudor o de prudencia, pues sencillamente se cansa de pelear. Es una guerra desgastadora. Por ejemplo, en Guatemala nosotros miramos que duraron 30 años y el ejército no pudo ganar, los guerrilleros tuvieron que firmar la paz. Colombia llevan 30, qué sé yo, cuántos años también en eso y tuvieron que firmar la paz. No han firmado la paz. Andan buscando firmar la paz, ahora sí. Pero el asunto sigue, porque en una guerra de guerrilla nadie gana. Ahora, a mí me llamó la atención lo que dijo este señor. Caminey dijo, nosotros, el que nos ataque, debe de entender que nosotros atacaremos, oiga bien, oiga estas palabras, sus intereses en todas partes del mundo. Esta fue una amenaza. Yo no sé si usted oyó esto o no lo escuchó. Yo que entiendo un poquito de esto, yo supe y sé, y se lo digo a usted, ¿qué fue lo que este señor quiso decir? Lo que este señor quiso decir es que en cualquier parte del mundo donde hayan intereses norteamericanos o de cualquier país del oeste que esté en contra de ellos, ellos se dedicarían a hacer guerra de terror, guerra de terrorismo. A eso se estaba refiriendo. Y a eso se está refiriendo. Yo miré un reportaje, por ejemplo, uno de los brazos terroristas de Irán es el Hezbollah. Y estaba en este reportaje noticioso de cómo nosotros aquí en Estados Unidos estamos invadidos por el Hezbollah. Son células dormidas, gente que están por ahí como trabajadores, como gente que se están ganando el pan, gente que están negociando y están allí, pero están sencillamente esperando una orden para levantarse y hacernos guerra interna. Hermano, el futuro, como yo lo miro, no pinta bueno. En verdad que no. Y esto que nosotros estamos mirando es la paz, la calma antes de la tormenta. Y usted debe de estar alerta y estar preparado. Preparado en el sentido espiritual que estamos hablando. Preparado porque tiene que saber que el Señor se acerca. Preparado porque tiene que saber que Cristo viene. Y el Señor dijo, de cierto os digo, los cielos y la tierra pasarán. Mis palabras no van a pasar. Entonces, yo no sé cómo va a terminar todo esto, pero no se le mira una salida clara. Y vuelvo y le digo, Estados Unidos tiene poder para terminar todo esto en 2 minutos. Estados Unidos tiene el poderío para borrar del mapa al Medio Oriente en 1 minuto. El asunto es que ningún país moral va a hacer eso. Tiene que entrar en hay convención de guerra, la convención de Ginebra, y hay muchísimas reglas, asuntos legales, y por lo cual con todo el poderío no se puede. Entonces es como si alguien se atañe a las reglas porque tiene mucho que perder contra alguien que no respeta ninguna regla porque no tiene nada que perder. Esa es la situación que se está dando. Y a usted yo le digo, velad y preparaos. Él lo ha prometido. Cristo viene, y de ello estamos hablando ya de hace tiempo. Así que el que piense estar firme, mira que no caiga. El que no le ha recibido a Jesús, recíbale. El que esté fuera del camino, entre al camino del Señor, búsquese iglesias que prediquen la palabra, que le advierta a usted, que le hable de consagración, que le hable de buscar al Señor, que le hable de prepararse, que le explique la Biblia y que le explique todos los pormenores del Evangelio. Hágalo y escape por su vida. Llamada, comenzamos a recibirla al 713-991-5760. Dios le bendiga. Hello. Pastor, muy buenos días. O buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, diga. Dios le bendiga. Igualmente a ustedes, que Dios los bendiga a todos. Oiga, esta psicosis de guerra, esta psicosis de nervios, toda esta psicosis que pues todo el mundo está colaborando. para que todo el mundo pues tenga un temor. Bueno, muchas veces. Oiga, ya, ya comenzó mal usted. Bueno, sí. Ya comenzó mal usted y comenzamos mal. ¿Cómo va usted a decir que es psicosis de guerra si se está peleando una guerra? ¿Cómo me va a decir usted que es psicosis de guerra si estamos mirando las consecuencias de la guerra? Usted y yo no la estamos viviendo. ¿Cómo que no la estamos viviendo? ¿Cómo que no la estamos viviendo si nuestro país está en guerra? ¿Eh? ¿Cómo que no la estamos viviendo? ¿Cómo no la estamos viviendo? Si hay ¿cómo se atreve usted a decir semejante cosa? Hay decenas de familias, es más, Dios me le bendiga, hay decenas de familias al día de hoy que han sufrido y están sufriendo en carne propia la guerra. ¿Cómo me va a decir usted que es psicosis de guerra si en el año 2001 nosotros miramos miles de muertos en nuestro propio territorio? Dios le bendiga. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, pastor. Estaba leyendo en el libro de Daniel hoy. ¿Verdad que Daniel no fue puesto en el horno de fuego, sino que solamente... No, fue Daniel fue en el foso de los leones. En el horno de fuego fueron los amigos de él, Sadrat, Mesat y Abednego. Ah, ok. Ok. Y a Daniel se le llamaba Belsasar. No fue Belsasar, sino Sadrat, Mesat y Abednego. Ok. Ok, gracias. Dios le bendiga. Amén. Somos Diálogo Pastoral. Sí, miren, por personas como esta señor que llamó hace un ratito, y por este tipo de forma de expresar, son el tipo de gente que quieren que la gente permanezca dormido y que no se le diga la verdad para que no se despierte. Ese es el problema. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Nomás para hacer un comentario acerca del que acaba de hablar ahorita. Esas personas vienen a vivir aquí, así como vine yo también, pero yo vine y yo amo este país porque no hay otro país, digo, hablando... Como Estados Unidos, no hay otro país en el mundo. Sí, y venimos aquí, ¿verdad? Si estuviéramos tan bien allá en nuestros países, pues ¿para qué vendríamos aquí? Podíamos a este país y estamos viviendo aquí, aprovechando de todas las cosas que este país nos brinda, que en nuestro país no los teníamos. Esa gente, digo, si odian a este país, ¿por qué viven aquí? ¿Por qué no se regresan? Y digo, lo que usted está hablando es no solamente, es espiritual, es para que en aquel día podamos alcanzar allá en el reino de los cielos, la vida. Estamos hablando en todos los sentidos, el sentido espiritual y en el sentido de la vida física que tenemos que vivir. Hay una realidad y nosotros no podemos andar dormidos como sonámbulos, como zombies. Hay gente que todo lo espiritualiza y andan como zombies y no ponen los pies en la tierra. Y hay gente que son muy, según ellos, pragmáticos, solamente tienen los pies en la tierra, pero no ponen tampoco la mirada en el cielo. Tenemos que hacer las dos cosas. Sí. Bueno, era lo que quería. Okay. Dios me le bendiga mucho a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, hablando sobre el tema, estaba viendo yo la entrevista de ese señor y estaba diciendo él de que nada más está esperando de que Estados Unidos lo provoquen. Sí, mire, aquí nosotros estamos minados por terroristas. Hay un montón de células dormidas aquí. Estaba yo mirando un reportaje que no es Al Qaeda, el Al Qaeda no es la gran amenaza. Estaba diciendo este reportaje que el Hezbollah, la gente del Líbano, el Hezbollah, son los más peligrosos. Y esa gente están aquí y solamente están esperando una orden para comenzar. Sí, porque ellos saben que verdaderamente enfrentar frontera a frontera con Estados Unidos sería imposible. Incluso aquí se ha reportado que en Venezuela se está usando como base para enseñarle español, como los árabes se parecen a nosotros, los hispanos, y que muchos árabes están pasando como si fueran hispanos por la frontera desde México a Estados Unidos. Tremendo, hermano, okay. Y viendo el caso de Israel, hermano, solamente la mano de Dios, viendo también el Yom Kippur, la guerra de Yom Kippur en 1973, Tremendo la mano de Dios cómo se movió, ni ellos mismos. Así es, hermano. Bueno, Dios me lo bendiga, mi hermano. Gracias. Una llamada, buenas tardes. Hermano, ¿cómo está? Buenas tardes, Dios me lo bendiga. Amén. No, tengo una preguntita. ¿El programa se basa en sí, en que nosotros hagamos preguntas o que demos nuestro punto de vista? El programa se basa en lo que yo considero que debe de basarse. A veces la gente puede dar su punto de vista, a veces hace preguntas. Si yo veo que el punto de vista no está de acuerdo o podría dañar a alguien o podría confundir a alguien, porque no vamos a hacer este programa un pleito de patio. No vamos a hacer un gallinero ni una gallera donde dos gallos se están matando. No se oye bien, no se mira bien. Perfecto, que Dios me lo bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted, amén. Llamada por aquí, porque si vamos a hacer punto de vista, hay mil y una gente que tiene punto de vista. Entonces este programa, yo sé cómo debo de conducirlo, yo lo conduzco como yo creo que debo de conducirlo. 713-991-5760. Llamada, buenas tardes. Dios me lo bendiga, varón. Amén. Solamente hablo para decirle que estamos con usted, lo estamos orando. Y es el único programa que nos habla para alertarnos sobre la venida de Jesucristo. Y pues de verdad que Dios me lo bendiga, esa era mi opinión para usted. Que Dios me lo bendiga y lo guarde y siga adelante. Dios me lo bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Hello. Bueno, el Señor me le bendiga, pastor. Amén. Mire, tengo esta pregunta sobre referente al libro del Génesis, a donde habla de la muerte de Caín, de Abel, perdón, en donde dice la Biblia que Caín encontró mujer, pastor, si se supone que eran los únicos que estaban en la... No, hermano, te he leído mal la Biblia. Léase Génesis capítulo 5 y va a mirar que Adán tuvo más hijos e hijas. Ok. Ok, léase, que nada más no eran ellos dos. Diga. Ellos dos eran los primeros, pero hubo bastante hijos de Adán y Eva. Ok. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Hay gente que se va a quedar, hermano, definitivamente. Y esos son los que andan ahí queriendo desvirtuar la palabra y anda tratando de decir que no a las cosas que ya están escritas. Pero mi punto es este. Esa gente hay que ignorarlas. Mi punto es este. Hermano, ¿aló? Adelante. Sí, mi punto es, hermano, ¿cómo hizo el Caín y Abel para ofrecer sacrificios antes, y también ahí va incluido Noé, antes de que se escribiera la ley? Obviamente, la Biblia no nos dice todas las cosas. Obviamente, Caín, Abel, ellos tenían conocimiento de que Dios había dicho. Lo más probable, si digo probable porque la Biblia no nos dice, es que Adán recibió algunas lecciones de Dios. Adán entendió, vamos a poner esto, ¿cómo se supo la historia de Génesis? Génesis sí. Se cree que lo escribió Moisés. ¿Cómo supo Moisés la historia de Génesis? Se da cuenta, alguien tuvo que decir muchas de estas cosas. Y acuérdense que Adán vivió 930 años. Adán murió 400 años antes del diluvio. Murió Adán. Así que imagínese usted que Adán, cuando Adán murió, Adán era el viejo que todo el mundo conocía, porque ya habían pueblos. Acuérdense que había una gran multitud cuando el diluvio, eran pueblos ya. Sí. En otras palabras, la historia del huerto, la historia de Adán, la todo esto, Adán mismo lo contó. Adán, mire que Enoch caminó con Dios, era séptimo desde Adán. Prácticamente Enoch y Adán se conocieron. Sí, porque Adán murió, repito, 400 años antes del diluvio. Adán casi, por un poquito, casi le pega a Noé. Entonces, en este asunto, pues prácticamente la historia del huerto, Adán fue el que la dio a conocer, se conoció. Ahora yo quiero que usted se imagine, este es un punto, y esto lo he dicho varias veces. Se imagina usted que Adán probablemente, la gran mayoría de la gente, mucha gente no le creía. ¿Te imagina usted que al viejo Adán, ese viejo loco que está en la esquina, dice que él no tuvo mamá, no tuvo papá, que a él Dios lo creó? Y llegó un momento donde las generaciones dijeron, no, ¿y quién le va a creer a este? Y parece que la influencia mundana, pecaminosa, se habla de la influencia de la línea de Caín, versus la influencia de la línea de Set. En otras palabras, nosotros miramos y observamos este panorama, pero la historia es conocida por Adán, y nosotros miramos una prohibición. Dios establece el derramamiento de sangre, dice, mas no comerá el animal con su sangre. Y eso viene antes de la ley. No comer el animal con su sangre, porque ahí está la vida. La sangre es dada para expiación. Bla, bla, bla. Amén, es cierto. Entonces, ahí se dice, Dios había dicho esto, y ellos lo sabían. Hermano, y mire, aquí va otra preguntita así rapidito, porque yo sé que muchos quieren participar. ¿Jetro era el sacerdote de Madián o era sacerdote del diablo? Eso es lo que he oído yo, hermano, en predicaciones. Bueno, Madián eran los madianitas, obviamente. Sacerdote de Madián, no nos dice la Biblia muchos asuntos de Jetro, ni si... No dice sacerdote de Jehová, tampoco. Pero dejemos eso a Jetro tranquilo y vámonos por otra parte. Balaán no era judío y era profeta de Jehová. Sí, es cierto. Entonces, Dios tuvo gente que no eran del pueblo de Israel. Vemos Melquisedec. Melquisedec era un jebuseo. Melquisedec era el rey de Shalem. Y Shalem era Jebusalem, de donde viene Jerusalén. Era de la tierra de los jebuseos. Y era sacerdote del Dios Altísimo. Y Abraham mismo reconoció la superioridad de Melquisedec. Y Jesucristo es sacerdote conforme la orden de Melquisedec. Entonces, Dios tenía servidores que no eran del pueblo de Israel, pero lo tenía. Hermano, mire, aquí va la otra, estoy como Abraham yo. El asunto, yo creo la palabra, lo que dice la palabra yo lo creo, ¿verdad? Cuando hubo el diluvio, murió toda la carne, exceptuando Noé y sus hijos, ¿verdad? Uh-huh. Yo así lo creo. Uh-huh. Pero Josefo, el historiador judío que nació 16 años... Ok, vamos al punto. No me haga la historia de Josefo que la sé. Vamos al punto. Dijo él que cuando... Él lo escribe, son palabras textuales de él. Dice que cuando el arca cayó ahí en el monte Ararat, ajá, dice que hubieron muchas gentes que no se ahogaron porque subieron a ese cerro. Y bajaron Okay. Recuérdese, número uno, que Josefo no es un escritor inspirado. Acuérdese que Josefo, y algunas de las cosas que Josefo dice son cuestionables. Antigüedad de los judíos, la guerra de los judíos, todos los libros de Josefo. Son cuestionables algunas cosas de las que dice. Josefo no es un escritor inspirado, número dos. Por lo tanto, si comparamos lo que Josefo dice, lo que la Biblia dice, me quedo con la Biblia. Amén. Y en base a eso, podemos cuestionar. Si lo que Josefo dice no está de acuerdo con la Biblia, tiro a la tierra a Josefo y me quedo con la Biblia. ¿Ok? Ah, bueno, mi hermano. Dios me lo bendiga a usted. 713-991-5760. Velad. Velad. Porque usted no sabe cuándo viene el Señor. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Así dice el Señor, no dejes perder tu corona. Velad. Esta noche tenemos servicio 7:30 de la tarde de la noche, 9426 de la calle Telefón. Mañana 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Somos Diálogo Pastoral. Llamada, buenas tardes. ¿Aló? Adelante. Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? Amén. Una pregunta, hermano, Adán fue que duró, ¿cuántos años dijo, en persona o está hablando de generaciones? Porque no, yo estoy diciendo que vivió 930 años, eso dice la Biblia. Eso, ¿pero está hablando de que él duró eso o está hablando de...? Estoy hablando de que vivió 930 años, duró casi 1,000 años. Y el diluvio fue 400 años después de la muerte de Adán fue que vino el diluvio. Pero Adán fue en persona que... Estoy hablando en persona, señor. Hermano, pero a Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años. Bueno, pero cheque para atrás. Vivió siendo... Engendró un hijo a su semejanza. Ajá. Conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ah, okay, okay. Fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años. 800 años más 130 son 930. Entonces está hablando de generaciones. ¿Cómo va a ser de generaciones? Porque dice, repito, pues, repito y aprenda. Vivió 800 años después que engendró a Set. 130 más 800, 930. ¿Ok? Dios le bendiga. Dios le bendiga. El que esté dormido. Eso es simple matemática. Llamada, buenas tardes. Buenas tardes, Pastor de León. Amén. Gracias, Pastor. Quería darme una opinión acerca de los conceptos que usted estaba dando acerca de los últimos tiempos, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasa es que yo creo que muchas veces nosotros nos estamos tan apegados a esta tierra y al resplandor de este país, que no queremos aceptar que esto va a pasar, Pastor. Estas cosas que están apocalípticas ya están pasando y nos apegamos al aire acondicionado y a la manera de vivir bien, pero... Se lo voy a poner de otra manera. El asunto es que hay un montón de gente que no cree lo que yo creo y no cree en la Biblia. Y dentro de lo mismo cristiano hay gente que se molesta cuando yo digo que el Cristo viene y que el mundo va a pasar porque ellos son amilenialistas. Hay mucha gente que no creen en el milenio, hay unos que son preteristas, que dicen que todo el apocalipsis ya pasó, y hay otros, bueno, en otras palabras, cada quien tiene su idea, y cuando sale un individuo como yo, que yo soy premilenialista, pretribulacionalista, que yo soy dispensacionalista, y que salgo predicando estas cosas, con la autoridad y la claridad con la que la decimos, la gente se molesta, porque sus teorías se le comienzan a desbaratar, y la gente que lo sigue comienza a despertar. Y ese es el problema que está pasando con Diálogo Pastoral y muchos ministerios y mucha gente. Que cuando estos conceptos que la gente no ha escuchado porque no se le predica, comienzan a salir con la audiencia que nosotros tenemos, la gente comienza a educarse y a despertar. La gente comienza a hacerle preguntas a sus pastores, la gente comienza a preguntar. Y aquí es donde muchos dicen, ¿sabes qué? Esto es un problema, vamos a tratar de boicotear el programa o a ver qué hacemos. Pastor, de todas maneras, ni un paso atrás, Pastor de León, y gracias por su contexto. Dios me lo bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Tengo una preguntita. ¿Cuál es la diferencia entre un apóstol y un discípulo? Bueno, vamos a poner esto. Comenzando diciéndole que no hay apóstoles en el día de hoy. Apóstoles... Tipo Pedro, Juan, etcétera. Vamos a aclarar esto. El ministerio apostólico fue un ministerio transitorio, igual que el ministerio profético. Existe el don de profecía en el día de hoy, eso ya lo hemos dicho. Ahora bien, si nos vamos al término, un discípulo es alguien que aprende, es alguien que es enseñado por el maestro. Los apóstoles de Jesucristo se llamaron sus discípulos porque ellos eran enseñados por Jesús. Y luego dice, a esto también le llamó apóstol. La palabra apóstol viene del griego apóstolos, que son los enviados, porque el Señor los envió. Y fueron enviados a dar el testimonio, de Jesucristo. Y el Señor los dejó encargados, si se quiere, de todo lo que era el movimiento de la iglesia. Entonces un apóstol es un enviado. Y un discípulo es alguien que aprende. Ok. Muchas gracias. Dios le bendiga. Llamada, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. ¿Es conmigo? Yo creo. Dice la escritura, ¿verdad? Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermano, hermosas. Hermano, ya no vuelva con la misma. Los hijos de Seth y los hijos de Caín. Okay. Dios le bendiga, ya lo dije. Le voy a decir, esa pregunta me la han hecho un millón de veces ya. Y ya estoy cansado de contestarla. La misma pregunta llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Mire, estaba escuchando lo que dijo la persona ahí de que los años de Adán. Ajá. Yo no entiendo por qué no entendió esa persona. Si aquí dice bien claro en la Biblia, y vivió Adán 130 años. Vivió 130 años, engendró a un hijo y después de eso vivió 800. Exactamente. Entonces, bueno, no entiendo por qué esa persona no entendió, si aquí lo dice bien clarito. Bueno, pues yo trato de explicarlo. ¿Verdad? Son 130 años más 800 años, son no, 930. Claro, eso fue lo que dije. Ok. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Mire, tengo una pregunta. ¿Cómo le podemos decir o exhortar a amigos o a personas que se han retirado del evangelio por causa de que el mal testimonio de algunos hermanos? Bueno, ¿cómo se puede alertar y exhortar y ayudar a esa persona? Número uno, busque el versículo de la Biblia donde Jesús dice, es necesario que vengan los escándalos, mas hay de aquel por quien vengan. Hay gente que no es fiel y hay gente que va a traer escándalo, pero usted dígale, ¿sabes que Jesucristo, número uno, no te ha fallado? Jesucristo no te ha dado él el escándalo. Entonces, ¿por qué va a acusar a Jesucristo del escándalo que uno de sus hijos o de sus siervos hizo? El día, dígale usted, del día que te presentes delante del Señor y Jesús le diga, ¿por qué no me serviste? La excusa que le va a dar es porque fulano o tal mingano te falló, Señor, y por eso yo no creí en ti. ¿Será esa una excusa valedera? Sí, uno lo entiende, hermano, pero los amigos dicen, no, que... Bueno, háblele exactamente estas palabras y a ver qué pasa. Ok, hermano. Dios gracias. Le bendiga a usted. Amén. 713-991-5760. 3 minutos y nos vamos. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. No, pues nada más para... Usted tiene toda la razón en lo que está diciendo sobre los últimos tiempos. Desafortunadamente yo no estoy muy apegado a Dios como debería de estar, pero creo todo lo que está pasando, creo todo lo que va a suceder y usted tiene toda la razón. No sé por qué hay gente que yo siento que aún yo no estando, pues no siendo... un cristiano muy cerca, sé todo y siento más que nada, lo siento porque bueno, he tenido sueños, he tenido revelaciones. Bueno, ¿y por qué ahora le digo yo a usted, pues debía de estar más cerca, si es tan privilegiado que entiende las cosas, que otros que dicen que está cerca que no le entiende y usted le entiende tanto, pues con mucho más razón acercarse, ¿por qué no se acerca? Pues sí, es lo que trato día a día, pero usted sabe cómo es el mal y... Pero... Bueno, no. ¿Y usted ya va a una iglesia? Sí. Okay. ¿Y está yendo a la iglesia? Sí, trato de ir. ¿Cómo que trato de ir? ¿O va o no va? No es que trato de ir. Entonces trata de ir y no va. No, sí voy. Ah, okay. Okay, está bien. Pues métase más con Dios entonces. A orar más. A buscar... Sí, pero sí es cierto. Okay, gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Que Dios le bendiga. Amén. Le quería hacer una pregunta, hermano. ¿Por qué las personas babean en la noche? Porque no tienen control. Hay gente que no tienen control de su persona y mucha gente lo hace. No veo ningún problema con eso. Hay gente que lo hace más, hay gente que lo hace menos. Ajá. Okay. Okay. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Mi pregunta es, ¿puede pedir uno una ayuda económica para un hijo discapacitado? ¿Cómo? ¿Pedir ayuda económica en este programa? No. O sea, al Seguro Social. Oh, a su Seguro Social. Bueno, sí, usted puede ir a su Seguro Social. Va con la... y presenta la situación y llena la aplicación y ellos evalúan el caso a ver qué le dicen. Hello.